A continuación presentamos un especial de Radio La Negra. Consignas como Fuera Yanquis de Colombia, se llevó a cabo la movilización con la que culminó la quinta cumbre de los pueblos el pasado 14 de abril de 2012 en las calles de Cartagena. Alrededor de 2.000 hombres y mujeres de Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Cuba, México, Costa Rica, Chile, Brasil, entre otros países del continente, caminaron por los alrededores del Castillo de San Felipe para expresar a la Sexta Cumbre de las Américas las conclusiones a las que llegaron durante los 2 días de trabajo por ejes temáticos. Hoy estamos en la Quinta Cumbre de los Pueblos, donde las diferentes organizaciones y sectores sociales, tanto de Colombia como de América Latina, estamos debatiendo la situación que estamos viviendo en cada uno de nuestros países. Bueno, hoy después de 2 días de la Cumbre de los Pueblos, donde está precisamente la América India, la América Negra, la América Mestiza, la América en resistencia, la América con propuesta alternativa, en este día pues hemos visto allí la presencia de todas las delegaciones nacionales e internacionales, hablando precisamente por aquellos que no tienen voz y mostrando el rostro por aquellos que no tienen rostro, debido precisamente a lo que hoy representa la represión oficial en nuestro país frente a cualquier forma organizativa o cualquier forma de protesta o de resistencia. Vamos a emprender un recorrido hasta el centro de la ciudad y pues vamos a mostrarle la realidad de Cartagena, la realidad de la costa atlántica del país a todo el mundo entero. La quinta cumbre de los pueblos concluyó con una asamblea general en el gimnasio Chico de Hierro, donde tuvo lugar la lectura de la proclama construida entre las organizaciones sociales y políticas. Deliberamos sobre los problemas que consideramos verdaderamente fundamentales para nuestros pueblos y avanzamos en la construcción de propuestas. Exigimos la eliminación de las bases militares extranjeras, el fin del colonialismo, la cancelación de ejercicios y entrenamientos militares y policiales conjuntos, el cierre de la Escuela de las Américas y la eliminación del sistema interamericano de defensa junto con el cese del despliegue de la cuarta flota sobre nuestros mares. El fin de la militarización de funciones civiles como la asistencia humanitaria, la atención a desastres y el control migratorio. El cese de la criminalización de la lucha social, del uso de los territorios indígenas, afros y campesinos como escenarios de guerra. No a los reclutamientos forzados, al uso de las mujeres como botín de guerra y a los desplazamientos forzados. Esta es la verdadera cumbre de los pueblos que sufren, de las víctimas del conflicto en Colombia, de los más de 5 millones de desplazados que habemos en esta tierra colombiana. Estamos luchando por la tierra, por una ley de víctima que verdaderamente entregue la tierra al campesino. Hoy Colombia se está quedando sin campesinos, todos estamos en las ciudades, estamos muriéndonos del hambre. Y estamos acá hoy en la cumbre. Porque estamos en contra de la minería en La Guajira, porque vemos que cada día nos está desalojando nuestro territorio. Entonces nosotros nos hemos unido aquí a esta resistencia de los pueblos, de las organizaciones que están presentes acá en Cartagena. Los organizadores del encuentro celebraron la culminación de la quinta cumbre de los pueblos, donde sindicalistas, mujeres, estudiantes, obreros, docentes y demás sectores populares lograron encontrarse y trabajar colectivamente para articularse y avanzar en la unión de las luchas sociales del país y del continente. Campesina, campesina, ya viene la madrugada, se oye el bramar de las vacas en medio de la sabana. Los gallos están cantando muy cerca de la enramada, campesina. Campesina, campesina, ya viene la madrugada. Mientras que los 32 mandatarios del continente americano inauguraban la sexta cumbre de las Américas en Cartagena, los miles de participantes a la cumbre de los pueblos cerraban su evento con la satisfacción de haber cumplido con el objetivo con que se convocó. El balance es altamente positivo. Hemos recibido delegaciones de todos los países americanos e inclusive de algunos europeos, y han venido con ponencias muy importantes que han reflejado los distintos matices, los problemas que existen a nivel americano, y sobre todo que se han sacado conclusiones muy importantes. Dirigentes políticos criticaron fuertemente los derroches excesivos de dinero que se ha venido gastando para la Cumbre de las Américas, muy a pesar que la sociedad de estos pueblos está carente de muchas necesidades básicas. En un continente que es el más desigual del mundo, donde la pobreza cunde, sí, entonces digamos que lo que allá se expresa es el punto de vista de unas minorías muy poderosas que todo lo pueden, que además, como lo hemos visto en estos días, derrochan los recursos públicos, que nos recuerda el tiempo de los faraones, inclusive con gustos muy sospechosos. La delegación de obreros cubanos que asistió a la Cumbre de los Pueblos agradeció a los gremios el respaldo que le han dado al país de Cuba por su exclusión a la Cumbre de las Américas. Como tú sabes, el gobierno nuestro no ha sido excluido de que pueda participar en la cumbre, pero nosotros hemos venido como parte de los movimientos sociales, y el apoyo que hemos recibido del pueblo de Colombia ha hecho que nos sintamos aquí como bien representados por el pueblo de Colombia. Manifestaciones de apoyo de la bandera cubana, y han estado exclamando y exigiendo de que esté presente nuestro gobierno y que sea esta la última cumbre que se efectúe sin la presencia del gobierno de Cuba. Algunas víctimas de los atropellos por parte del gobierno colombiano también llegaron a alzar su voz de protesta para dejar un precedente en esta cumbre. El ejército de Colombia, 1.400 hombres armados, se presentaron el 4 de noviembre a nuestra comunidad y nos invadieron, entre comillas, que era un allanamiento. En un allanamiento tú respetas lo que está allí. Los activistas sociales esperan que el pronunciamiento que salga de la Cumbre de los Pueblos, el cual se hará llegar a los jefes de Estado de toda América, tenga eco en estos mandatarios para solucionar prontamente los problemas que padece nuestro continente. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Cartagena, Colombia. Los gallos están cantando muy cerca de la enramada. Levántate, campesina, que viene la luz del día. Ya canto la guacharaca a las orillas del río. Y aguaña pidió el carrón que se muera de frío. Levántate, campesina. Vamos, parceros, de Reñero y pase al frente, que se lo pide toda la gente. Una bandera que diga Che Guevara, un par de ballenas y tierra imperialista, que América Latina se vuelve socialista, y tierra, campesina, campesina, oye sonar la guarura que viene por la espesora, cruzando montes y ríos. Ya se le escucha el tañido que anuncia la mañanita. Y agradecer a Contagio Radio. Hemos tenido una lucha enorme en este cumbre de los pueblos por el tema de los medios de comunicación. Y en ese sentido, un aplauso, en ese sentido a los compañeros, reconociendo algo, nuestros medios son los medios alternativos de comunicación. Esos son nuestros medios, no son los medios de las grandes cadenas, de los grandes poderes económicos. CNN tiene un barco aquí parado para cubrir la cumbre de las Américas, nosotros estamos en la lucha. Que ya llegó la mañana con su fragante frescura y adorna con tu hermosura la tierra venezolana. Levántate, campesina. Del continente americano a la asistencia y comprensión de esta cumbre quinta de los pueblos de América. Sí, señora, ahí se ve todavía que vienen llegando más organizaciones que están en la marcha. Todavía la fila se encuentra ya en el semáforo del reloj floral, a pesar de la cantidad de personas que han llegado aquí a este lugar. Están los estudiantes de Colombia y de América Latina. ¿Y dónde están los maestros de Colombia y de América Latina? ¿Y dónde están los patriotas de Colombia y de América Latina? Un aplauso para Colombia, libre y soberana. Saludamos las organizaciones sociales. Damos comienzo a la lectura de la declaración para parar la guerra ya, dar paso a la paz con justicia social. Recibamos con un fuerte aplauso y varios vivas al compañero Alberto Gómez Santos. Importante movilización hoy en Cartagena, fecha histórica en el desarrollo de la lucha política y social contra este modelo neoliberal y contra el avance voraz del capitalismo. Tenemos que señalar con orgullo y placer todos los trabajadores, toda la unidad del pueblo expresada en esta tarde, validando el éxito de esta movilización. Tenemos que reiterar el aplauso y el viva de la quinta cumbre de los pueblos de América. De Colombia, integrantes de la cumbre de los pueblos y el Polo Democrático Alternativo de Bolívar, exigimos la desmilitarización del continente, la eliminación de las bases militares extranjeras, la cancelación de ejercicios militares conjuntos y el cese del patrullaje de la cuarta flota, el fin definitivo de la militarización con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y su reemplazo por una política integral, multilateral y con énfasis en las medidas de salud pública. Los gobiernos del continente, víctimas anónimas, porque la no resolución al conflicto las invisibiliza y es a su vez el mayor abono para conflictos futuros. Hoy ya no basta con el reconocimiento por parte de los actores armados del derecho internacional humanitario, no basta con bajar la intensidad del conflicto. Hay que parar la guerra, colocar en el centro de las soluciones al ciudadano y darle paso a la acción de la sociedad civil para propiciar espacios y acciones de reconciliación y a la inclusión social y política. No es posible que nuestro país continúe gastando sus mejores recursos económicos y humanos en sostener una guerra que ofende, que empobrece, que excluye y asesina. Es necesario que trabajemos ya en una propuesta de inclusión desde lo político, lo social, lo económico, lo cultural y lo ambiental. Una propuesta sostenible. Estás escuchando un especial de Radio La Negra. Cumbre de los Pueblos continúa llevándose a cabo en la ciudad de Cartagena. Hoy, 14 de abril de 2012, la verdadera voz de las Américas, conformada por delegados de organizaciones sociales y políticas de América Latina, siguen sesionando para debatir y construir sus propuestas frente a las diferentes problemáticas que aquejan el continente americano. Las mesas de trabajo se dividió en 4 foros: educación, ecuménico, gran minería en América Latina y el encuentro de mujeres. En dichos escenarios, los hombres y mujeres se encontraron para debatir y construir propuestas alternativas al modelo de despojo. Bueno, el día de hoy estábamos en la discusión de los distintos ejes temáticos que se abordaron posteriormente a las discusiones de los foros que se adelantaron el día de ayer. Por ejemplo, el día de hoy estamos avanzando, estamos estudiando todo lo concerniente al foro de minería. Viene después una presentación y una serie de videos sobre crisis mundial y posteriormente es posible que llegue una visita a unos embajadores que aún no se han confirmado al respecto. Paralelo a estos eventos hay otros foros o ejes temáticos como el panel ecuménico sobre mujeres y posteriormente ahora en la tarde viene el panel sobre educación directamente agenciado por FECODE. El día 2 hay programado 4 paneles. Se está desarrollando uno de minería. también pues hay un encuentro de mujeres que se desarrollará en el otro escenario, que es el Colegio INEM, y además hay un encuentro ecuménico. Las mujeres llevamos, mal contados, 92 años de resistencia en Colombia, 92 años. Y podríamos decir que en esos 92 años de resistencia hay avances interesantes. En el marco de esta cumbre, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, llevó a cabo su segundo debate público nacional, cuyo eje de trabajo fue autonomía universitaria. Como es la metodología de la MANE, el auditorio contó con una amplia participación de estudiantes, trabajadores, profesores y organizaciones sociales y políticas como el Polo Democrático Alternativo, el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, entre otras, quienes en un contundente debate frente al viceministro de Educación Nacional fijaron posturas frente al tipo de autonomía universitaria que los pueblos plantean. Se convoca un foro, debate público de la MANE, ¿cierto?, con el tema de autonomía. Bueno, eso se hace en el marco de la Cumbre de los Pueblos, ¿cierto? Digamos que se aprovecha este espacio de la Cumbre de los Pueblos, que se hace como una cumbre alternativa de la verdadera voz de los pueblos, en oposición a la Cumbre de las Américas, de los gobiernos, y se convoca un espacio de los estudiantes, donde los estudiantes desde hace tiempo, en el espacio de la MANE, hemos decidido generar unos espacios de debate público con la sociedad, ¿cierto? Organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantes en general, para construir ese proyecto alternativo de educación. Este debate público sobre la educación superior es el segundo bloque de discusión que estamos desarrollando con el gobierno nacional. El primero fue en la ciudad de Cali, esta oportunidad nos correspondió como anfitriones, y pues la metodología es una metodología acordada en el Comité Académico Nacional de la MANE, que consiste básicamente en permitirle participación a la opinión de los diferentes estamentos universitarios, docentes, estudiantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, trabajadores y el gobierno nacional. En la tarde continuó el debate de organizaciones cuyos debates fueron Cuba y la Cumbre de las Américas, partidos políticos, movimientos sociales y gobiernos de izquierda y educación. Sino en materializar la unidad del pueblo. Estás escuchando un especial de Radio La Negra. Alberta Murillo, soy madre comunitaria, pertenezco a Colombia. ¿Por qué marcharon hoy? Bueno, pues porque no queremos lo que está haciendo el presidente Santos. ¿Qué está haciendo Santos? Que quiere negociar con Estados Unidos lo que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, puede ser el TLC, pero no estamos de acuerdo. ¿Podría explicar un poquito sobre el TLC y por qué no está de acuerdo? ¿Qué medidas quieren tomar ellos que empobrecería pues esas ganas de evolucionar del pueblo. Puede ser que ahí le dice a los muchachos que se queden aquí para tomar el como aproximadamente cuántas mujeres marcharon, estudiantes del pueblo. Porca, ponte atrás con la banderita esa. La banderita con la banderita. Con la banderita. Compañeros venezolanos. ¿Cómo organizan ustedes esta marcha paralela a la cumbre que ustedes mismos le han llamado Cumbre de los Pueblos? Cumbre de los Pueblos, que es un mandato del pueblo que va unido con estudiantes, madres comunitarias, madres cabezas de familia, todo el pueblo en general. O sea, estamos cobrando una deuda que tiene el país con las mujeres, que es como la guerra, lo que nos van a quitar, porque la guerra no es de las mujeres ni de la gente civil, es un conflicto armado por poderes. La gente que se manejó en la cumbre, ¿están de acuerdo con ella? Claro, toda la cumbre de los pueblos, no, la cumbre de los pueblos. La cumbre de las Américas. No estamos de acuerdo. ¿En qué no están de acuerdo? No estamos de acuerdo porque vienen por nuestros, por lo que nos han dejado, por lo que ya no nos han quitado. O sea, ya vienen por la minería, que lo explotan nuestros mineros en su condición, pero ellos ya vienen las multinacionales a quitarnos lo poco que queda en este país, a menguar. Aquí están los estudiantes presentes porque es que el modelo neoliberal nos quiere dejar a los estrato 1 y 2 y 3 sin profesionales, quiere que todo sea técnico y los estudiantes están peleando por la universidad pública. O sea que el pueblo está diciendo toda la realidad, la realidad. Y todo lo contrario a lo que ha declarado Barack Obama, que dice que más bien viene aquí es para que el pueblo progrese. ¿De qué manera cree usted que eso puede ser cierto? Nosotros no creemos ya en los yanquis, nunca hemos creído, porque se han llevado todo. Vea la deuda que tenemos con ellos. O sea, ellos no hacen sino endeudar de un día, porque nosotros parecemos ya, como era que decían los compañeros, somos una... De Estados Unidos, somos como una finca de Estados Unidos, una propiedad de ellos. Ya no vienen por petróleo, ellos no tienen agua y la poca agua que nos queda a nosotros. Aparte de que ustedes están marchando hoy por respeto a su soberanía, usted me podría decir, para que también intervenga, aparte de esta marcha, ¿qué otro movimiento, qué otra programación tiene dentro de toda esta lucha que ustedes están sustentando a partir de hoy más fuerte que nunca? Es seguir adelante con las marchas, con los paros, con todo lo que más se pueda, para que se olviden ellos de que Colombia todavía está en pañales. Ya despertamos, ya la gente, a pesar de mi edad, hemos cogido conciencia de lo que está haciendo un abuso. Mire, yo soy madre comunitaria hace 22 años, 23 años, y hoy yo no sirvo porque no soy profesional. Después de 23 años de estar limpiándole caca a un hijo ajeno, ya no sirvo porque no soy profesional. Entonces ya por medio de su TLC que viene a Colombia, han cambiado todo el sistema colombiano. Entonces nosotros estamos marchando y protestando es porque respeten la soberanía de los colombianos. Ustedes también marcharon hoy, tengo entendido, en contra pues del boicot que le tienen a Cuba y que Cuba no pudo asistir a esta sexta cumbre. Por supuesto, porque Cuba es un país hermano. Y si en tantos años ya ellos quieren volver a la realidad, que lo que hicieron atrás no fue bueno, y quieren hacer las cosas buenas, hay que apoyarlo y que lo acepten. Porque todos somos países hermanos. Los norteamericanos, los de Estados Unidos, viven de la sangre de los pueblos pequeños, como Colombia, que todo se lo ha entregado, toda la soberanía. Mire, yo soy chocuana, y en el Chocó lo tienen arrasado, porque todo el oro que había en el Chocó se lo han robado y no le han dejado nada. En Colombia, el departamento más pobre y que vive en la miseria absoluta, el Chocó. Campes. vecina campesina, ya viene la madrugada, se oye el bramar de las vacas en medio de la sabana. Los gallos están cantando muy cerca de la enramada. Levántate, campesina. El panel en el que estamos, que es Tierra y Territorio, digamos, a mí me pidieron hablar sobre el tema de acaparamiento de tierra en el Ecuador. Ese es un tema complejo porque se ve conectado con varios temas, y en este sentido quisiera primero plantear la idea de que en el Ecuador existe un modelo de desarrollo que pone en disputa los territorios, ¿no? Cuando hablo de territorio me refiero a un espacio geográfico que está contenido de personas, es decir, una relación social, ¿no? Hay una territorialidad que se construye desde las organizaciones indígenas, desde las comunidades indígenas, campesinas, desde las propias comunidades urbanas, ¿no? Y hay una otra territorialidad que es una territorialidad que se construye a través del desarrollo del capital, ¿no? A través de proyectos mineros, a través de políticas agrarias que tienden a la concentración de tierra. El primer punto que quería plantear es que estas dos territorialidades se encuentran en disputa, y es lo que estamos viendo en este momento. En buena medida, este tipo de eventos, este tipo de cumbres, dan cuenta de eso, ¿no? Hay una protesta social que va creciendo cada vez más por distintos motivos, ya sea minería, ya sea agroindustria, ya sea petrolera, ¿no? Ese sería el primer punto. En segundo lugar, aunque a mí me pidieron hablar de acaparamiento de tierra, yo no quisiera dejar fuera el hecho de que el modelo de desarrollo que se está promoviendo en el Ecuador, que es el tema que me toca hablar, pero en realidad que se está promoviendo en América Latina, es un modelo común, ¿no? Los puntos de encuentro que existen en este modelo, digamos, se van a orientar específicamente a una embestida cada vez más agresiva y más brutal contra los territorios, ¿no? Ya sea a través de la extracción minera, de la extracción petrolera y de la agricultura industrial, que en la actualidad ya es considerada también como una industria extractiva, ¿no? En el sentido de que la agricultura industrial acapara agua, acapara tierra, extrae minerales y después toda esta riqueza a través de los alimentos sale de los países, ¿no? Este tipo de agricultura va a afectar finalmente a los principios que en el Ecuador se tienen ahorita sobre soberanía alimentaria. Es decir, la soberanía alimentaria tendría que estar en función de asegurar el alimento de las personas dentro del territorio, ¿no? Y no solamente asegurar ese alimento, que es lo que se habla mucho de seguridad alimentaria, sino de que estos alimentos tengan la capacidad de ser culturalmente aptos y saludables, que es algo que se está perdiendo, ¿no? Para darles algunos datos, en el Ecuador, digamos, toda la pequeña agricultura de comunidades campesinas está siendo desplazada por diversos proyectos. Hace un mes aproximadamente se firmó el primer contrato minero en el Ecuador, que tiene un total de 5.627.000 hectáreas de tierra agrícola cultivable, que van a ser utilizadas para el proyecto minero, ¿no? En el caso específico de las políticas agrarias, tenemos que los movimientos sociales, específicamente los movimientos indígenas más representativos del Ecuador, que son la CONAIE y la ECUARUNARI, están pidiendo una reforma agraria, que fue una de las plataformas políticas con las que el gobierno de Correa llegó a la presidencia. Una de las formas en las que se refuta la idea de una reforma agraria es diciendo que ya no hay más tierra para repartir, que ecológicamente sería sumamente grave expandir la frontera agrícola. Pero contra esto, digamos, hay algunos datos que se tienen ya comprobados, ¿no? El 94.53% de la tierra en el Ecuador sigue siendo privada, ¿no? Solo el 4.8% de la tierra en el Ecuador representa tierra comunal, y solo el 0.59% es tierra del Estado, ¿no? En este sentido, digamos, los movimientos sociales, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas no estarían pidiendo una expansión de la frontera agraria, sino una afectación a la tierra privada, ¿no? Adicionalmente a esto, digamos, el gobierno argumenta que en este periodo de tiempo de 5 años ha incrementado su inversión en el campo, lo cual efectivamente es cierto, en más o menos 5 veces. Sin embargo, esta inversión se orienta específicamente hacia la agroindustria, ¿no? Ya sea para la exportación o ya sea a nivel interno. Una de las características de la agroindustria es que tiende al acaparamiento de tierra, por un lado, que sería uno de los efectos sociales más peligrosos, pero por otro lado tiene también efectos ambientales y efectos culturales, digamos. Entre los efectos ambientales que son sumamente peligrosos está el hecho de que la agroindustria utiliza todo un paquete tecnológico que va acompañado de ella, que son pesticidas, que son agrotóxicos, que afectan tanto a los campesinos que tienen que vender su mano de obra en las plantaciones que han sido expropiados de su tierra. Se tienen altos niveles de enfermedad, de cáncer, de mutaciones por el uso de este tipo de tóxicos. Pero, digamos, ese problema no solo se queda ahí, ¿no? Es un problema que también va a afectar finalmente a las ciudades, porque la agroindustria acapara agua, es una de sus principales características, acapara agua y la contamina, ¿no? Y además, bueno, tomemos en cuenta que los alimentos que estamos comiendo en la ciudad, que se producen en el campo de esta manera, pues tienen altos niveles de toxicidad, ¿no? Entonces ahí es un punto interesante para empezar a explorar también las posibilidades de encontrar puntos de concreción entre las organizaciones campesinas que están luchando por tierra, por mejores laborales, y los que estamos en la ciudad y finalmente también necesitamos un alimento sano y digno, ¿no? Una de las características también más escandalosas en este momento del Ecuador es que el alimento que se sigue consumiendo en el Ecuador en el 63.9% continúa viniendo del campo, ¿no? Sin embargo, las unidades agrícolas del campo representan tan solo el 35% de la tierra cultivable en el país, en tanto que las unidades productivas de más de 500 hectáreas, que representan solo el 0.6% de la producción de alimentos en el Ecuador, representan el 16% de la producción, de la expansión agrícola del país, ¿no? Lo cual habla de una clara concentración de tierra, ¿no? Poniéndolo en datos ya menos complicados, 712.035 familias estarían produciendo el grueso del alimento del Ecuador, el 67.8%, y sin embargo solo el 616 familias concentran más del 61% de la tierra arable en el Ecuador, ¿no? Cual sigue siendo sumamente grande. Bueno, asimismo, digamos, existen unos niveles de pobreza también bastante altos en el Ecuador. Sin embargo, la pobreza se identifica bastante con los grupos étnicos autoproclamados, ¿no? De esta forma tenemos que el sector indígena tiene una incidencia de pobreza del 69.9%, los afroecuatorianos del 48.4%, los mestizos del 34.3%, los blancos del 33.11%, ¿no? Es decir, aquí se ve claramente cómo la identificación étnica va a ir en correspondencia con los niveles de pobreza, que creo que es algo que también está generalizado en América Latina, ¿no? En cuanto a la concentración de agua, tenemos que mientras en las áreas urbanas hay una cobertura de agua por red pública del 60%, en las áreas rurales hay solo una cobertura del 26%, ¿no? También existe una fuerte concentración del riego para la agricultura, existe una privatización bastante concentrada del agua para riego, donde los indígenas y campesinos tan solo van a poder acceder al 18% de los sistemas de riego del Ecuador, ¿no? Según algunas investigaciones, las comunidades campesinas e indígenas solo van a acceder al 13% del caudal del agua y a una superficie agrícola del 22% con riego, ¿no? Sin embargo, digamos, estos datos son como interesantes porque van a toda contracorriente. Les mencionaba hace un momento, son estas comunidades las que siguen manteniendo el sustento de alimento en el Ecuador, ¿no? Bueno, no les pude presentar los mapas, eso es una lástima, pero otra cosa que me parece interesante decir en este momento es que más allá de las políticas agrarias, que serían como una parte también de interpretar el control, el fuerte control del territorio que existe en el Ecuador, también existen las industrias extractivas y, digamos, en todo este modelo de desarrollo que se promueve desde el capital, a pesar de que existe un discurso que tendería al progresismo y hacia la izquierda, digamos, en un discurso, pues todo este modelo de desarrollo viola sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? No solo derechos indígenas, no solo derechos de mujeres, no solo derechos ambientales, sino como eje transversal tiene la explotación y la violación de derechos humanos. Y en este sentido quisiera decirles quizá el caso extremo de violación de derechos humanos que tenemos en este momento en el Ecuador está representado por los pueblos, los últimos dos pueblos en aislamiento voluntario que existen en la Amazonía ecuatoriana. Estos dos pueblos se encuentran en la actualidad amenazados por distintas formas de extracción, la extracción maderera y la extracción hidrocarburífera sobre todo. El crudo que se pretende sacar de este territorio es un crudo sumamente pesado, es decir, que para el Ecuador sería muy, muy caro refinar este crudo, sin embargo, y ese crudo representa... encargado por los organizadores de la Cumbre de los Pueblos para dar un saludo al sector educativo en este foro, en esta cumbre, y explicar de alguna manera por qué la educación tiene una cabida en esta Cumbre de los Pueblos. En primer lugar, porque desde que George Bush padre propuso el ALCA como una sola zona franca, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, esa zona franca incluía el sector educativo. Y desde entonces las cumbres de los pueblos, paralelas a las cumbres de las Américas, incluyen el sector de educación como una temática fundamental en las discusiones de las organizaciones sociales, de los movimientos que conformamos y de los partidos políticos de izquierda que conformaban la Cumbre de los Pueblos. Y esa iniciativa contra la educación, y especialmente en la educación concebida como mercado, tanto desde el punto de vista del acceso a la educación, no como un derecho fundamental y esencial, sino como un derecho adquirido a través de la capacidad adquisitiva y de los ingresos de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, de la educación como mercancía, y asimismo de la educación como mercancía desde los contenidos mismos educativos, obliga que hoy el tema educativo siga siendo tema objeto de discusión en estas cumbres sociales y cumbres de los pueblos. Y más aún, cuando en un acto que indigna a la nación, en un acto absolutamente obsecuente, utilicemos un lenguaje que aparentemente aparece como desobligante, en una actitud francamente lacayuna, el gobierno nacional del presidente Santos firma hoy o suscribe hoy ante el presidente Obama, en estos días, perdón, en el día de hoy, en el día de mañana, ante el presidente Obama, la famosa ley de implementación del TLC, a espaldas de la nación y de rodillas ante el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese hecho, esa ley de implementación que toca y afecta sensibles intereses y puntos fundamentales en materia educativa, recibe hoy en esta cumbre un rechazo y por supuesto una crítica desde la posición patriótica y nacionalista a lo que el presidente Santos va a hacer mañana en un acto evidente de provocación con la comunidad educativa, con la masa crítica científica y con los intereses nacionales frente al presidente de los Estados Unidos. Y queremos, señor viceministro, que usted le transmita esta indignación de amplios sectores de la población nacional al presidente por ese hecho que no podemos dejar de calificarlo sino como una evidente provocación de un acto indigno de un presidente de cualquier república que se respete como soberana y autónoma. ¡Abajo el TLC! En segundo lugar, esta cumbre de los pueblos, y en consecuencia con lo anterior, tiene una posición posición frente a la autonomía universitaria. Ya lo señalé en la pequeña interpelación que hice, que para nosotros la autonomía no es un fin, sino es un medio para una educación superior democrática. Es una autonomía que tiene que cobijar, por supuesto, la autonomía en el gobierno universitario, la autonomía en materia académica y la autonomía en la comunidad universitaria para definir cómo gasta o cómo invierte los recursos que la financiación estatal por completo tiene que darle a la universidad pública. Esa es la autonomía que reclamamos y esa es la autonomía que desde la cumbre de los pueblos en materia universitaria y de educación superior vamos a respaldar en el proyecto que los compañeros de la MANI, a nombre de la nación colombiana, los profesores universitarios y los trabajadores le presentarán al país para su discusión. Y en tercer lugar, y con esto termino, quiero reiterar que los sectores sociales y políticos que estamos presentes en esta cumbre de los pueblos de Colombia y de América Latina, entendiendo que aquí construimos una agenda diferente a la agenda neoliberal, a la agenda de la militarización, a la agenda del libre comercio, estaremos jugándonos enteros por la defensa de un proyecto de ley autónomo, democrático, patriótico, científico y al servicio de la enorme mayoría de los colombianos. Muchas gracias por escucharme. ¿Hacia dónde se dirigen las conclusiones de la cumbre de los pueblos y que serán también condensadas en ese documento? Bueno, este documento pues es el documento concluyente. Le cuento que en cada uno de los foros que se ha realizado el día de hoy se está intentando de alguna manera plantear las propuestas y las alternativas a los problemas que han sido planteados. Los problemas que fueron planteados el día de ayer, les recordamos, el tema del modelo de desarrollo con la gran minería, el tema de la integración internacional, el tema de la militarización, el tema del cambio climático, la economía verde, el tema de la soberanía alimentaria, la tierra y el territorio, los tratados de libre comercio y la crisis económica, teniendo en cuenta pues el tema de o el grupo del G20 y América Latina, o lo que este grupo impacta sobre América Latina. Pues de todas esas problemáticas se han venido sacando algunas propuestas, se han venido proyectando algunas alternativas. Se intentará entonces mañana en la mañana, como les contaba en el plenario, recoger esas alternativas para plantearlas en la cumbre de las Américas. Esperemos que, como lo planteaba también el profesor Héctor Moncayo, se encuentren en esta cumbre los canales para que esa información o para que se pueda de alguna manera compartir esta información, estas conclusiones, por lo menos con algunos presidentes, para que ellos pues puedan servir, digamos, como de eco a las exigencias de la cumbre de los pueblos. Eso es lo que va a hacer mañana. Sin embargo, pues no hay todavía una confirmación de una hora o una cita concreta con los presidentes o las personas a que se les entregaría, precisamente porque en esta cumbre pues no ha digamos, no ha tenido tanta efectividad los canales que sí han estado presentes en las cumbres de los pueblos anteriores. Esto fue una compaginación especial producida por Radio La Negra 90.1 y radiolanegra.blogspot.com. Este material podés encontrarlo en la página de radiolanegra.blogspot.com.